apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea. Bueno, y hay novedades con el Abre la Ventana, porque nosotros venimos escuchando en las tandas esto. Me acuerdo que tuvimos en diciembre una entrevista con Lucía Viera, con la conductora del programa, que ella nos adelantaba que en enero no iba a estar el programa, por todo lo que ha pasado, los recesos que hay, ¿no?, en los programas en enero, pero hoy retoma y nos invita, así que vamos a escucharla la invitación. Buenas, buenas, oyentes de Radio Centenario, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Lucía, la conductora de Abre la Ventana. Y nada, les hablaba para contarles de que hoy Abre la Ventana vuelve a su rutina normal, hasta los viernes 5:30. Así que, teniendo esto en cuenta, espero que estén ahí para escucharlo, para disfrutarlo conmigo, de, bueno, disfrutar cuentos nuevos, de conocer a lectores nuevos y quizás también sumarse en el proceso. Así que nada, los espero hoy 5:30 y que tengan un lindo día. Bueno, ahí estaremos todos 5:30. Lo más importante además es que ya empiecen a mandar los cuentos. Acuérdense que es para chiquilines. ¿Hasta qué edad, Blanca? ¿Hasta 13? 12 años. Hasta los 12 años. Pueden mandar hasta los chiquilines hasta los 12 años. Por supuesto, pueden leer cuentos que ellos mismos hayan escrito o pueden leer cuentos de los que escucharon en la escuela o que leyeron en la escuela, en la casa. Puede ser de autores tradicionales, puede ser de autores nuevos, uruguayos o internacionales, eso, lo que sea. Pero lo más lindo es que aparezcan las voces de los propios chiquilines leyendo los cuentos y que los manden, se graba muy fácil con el celular, lo mandan y Lucía los va incorporando en la programación. Ojalá que recibamos mucho, ¿no?, para este programa de Abre la Ventana.